¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Muy buenas, hoy es viernes 8 de abril. Aquí comienza una nueva edición de Échale Papas, Radio Almenara. Estamos al micro, María, Elena y yo, Diego. Recuerda que este programa y todos los puedes escuchar blog.com y comenzamos. La montaña a mí desde siempre me ha gustado. Cuando sé eso de venir aquí al Everest, que no sabíamos ni dónde estaba, y luego estaba la otra punta del mundo. Pues que era una experiencia muy grande. Jesús para mí es una caja de sorpresas. Ha trabajado mucho por el equipo. José es el talismán. José no había hecho deporte en su vida. Creo que confiaba muy poco en sí mismo. La capacidad de esfuerzo que él tenía al principio era muy baja. Pero nadie nos dijo que iba a ser sencillo. Alejandro, el objetivo suyo no era físico-deportivo. A nivel de habilidades sociales ha mejorado muchísimo. Objetivo que nos habíamos propuesto, objetivo que hemos cumplido con creces. Soy Alejandro y vamos a hacer una sopa que se van a chupar los dedos. ¡El último día! ¡Vamos, ¡vamos! Yo creo que ellos nos aportan más a nosotros que nosotros a ellos. Me ha sorprendido la naturaleza y la bondad de esta gente y la persistencia. Creo que me emociono cuando hablo de ellos, ¿eh? Que no, que cada momento te está enseñando los valores reales de la vida. Pero que una gente con dificultades físicas, psíquicas, te enseñen que mientras que estemos luchando, superándonos, persiguiendo sueños, pues de alguna manera estamos vivos. Para hacer notar a la sociedad que todos podemos llegar a donde querramos. Yo creo que ellos se van a llevar un ánimo de superación terrible. El cumplir el objetivo de dar visibilidad a las personas con discapacidad. El ver que podían. Es que no hay emoción descriptible. Para el que quiere, puede. Hagan lo que hagan, lleguen donde lleguen, han hecho lo más bonito, recorrer el camino. Estamos un poco tocados, los monitores, Jesús está vomitando, hace mucho frío, quieren darse la vuelta, cambio. No paréis, no paréis, Ignacio, no paréis. Tengo delante el campo base del Everest, cambio. La cumbre es el camino, relata, primer trekking inclusivo al Himalaya, donde se encuentra el monte Everest. Punto más alto de la Tierra. Este documental acompaña la ascensión de Jesús, José y Alejandro, tres personas con discapacidad intelectual. Hoy en Échale Papas estamos con Álvaro San, director y guionista de documental, y con Laura, una de las acompañantes de la expedición. Buenos días. Hola. ¿Cómo surge la idea de esta aventura alpinista? Bueno, pues nosotros desde AMIAF tenemos un proyecto para ir al monte con chicos y hacer senderismo. Y bueno, pues en una de estas visitas que nos hacen en AMIAF, el alpinista Alex Chicón conoce nuestro proyecto. Y, y pues quiere sumar y nos comenta que él va a hacer la primera internada de bebés en oxígeno y que bueno, que le pareció una muy buena idea hacer un trek inclusivo, que chicos con discapacidad lo acompañaran hasta el campo base de Everest. Entonces, pues bueno, nosotros que nos metemos en todos los fregados, dijimos que sí, que para adelante, y empezamos a entrenar y para allá que nos fuimos. ¿Quiénes las formas de la expedición? Pues la expedición la formamos, como has dicho tú, Jesús, José y Juan Alejandro, que son los tres chicos con discapacidad, y luego también nos acompañamos cuatro monitores, que son Javier Palacios, Fabricio Terrazas, Alberto Pastor y yo, Laura. ¿Cómo son Alejandro, José y Jesús? Ay, ¿qué te voy a decir yo? Pues unos encantos. pues nada, son chicos súper, súper naturales. Son chicos que que tienen ganas de superarse y de tener un montón de objetivos y trabajar para ello. Son, sobre todo José y Jesús, son chicos muy abiertos. Juan Alejandro lo empezó a hacer a raíz de este trekking. Y nada, si es que son unos encantos, son súper naturales, son muy buena gente, muy, muy buena gente. ¿Y la idea de hacer el documental, cómo nace? Pues la verdad es que a mí al principio me pidieron que fuese a hacer fotografías a Alex Chicón, al alpinista que iba a intentar hacer el Everest sin oxígeno, y en una de las reuniones me enteré que había un agente de AMIAP, un agente de una asociación, que eran de Albacete, y yo quise saber más, quise saber quién era esa gente que también iba a venir con nosotros, ¿no? Que al principio, aparentemente, pues yo no tenía que hacer nada con ellos. Pero cuando me dijeron que venían estos tres chicos, que venían sus monitores, pensé que era una bonita historia que contar y las historias bonitas hay que contarlas. Y entonces decidí que tenía que poner toda mi energía en grabar un documental para poderle contar a todo el mundo lo que iban a hacer estos chicos, sin que realmente yo supiese lo que iban a hacer, ni quiénes eran, ni lo buena gente que eran ellos y los monitores, pero ya sabía que eso había que contarlo. ¿Cómo se prepara el rodaje de Himalaya? Pues para preparar un rodaje de este tipo, en verdad, tienes que tener dos cosas, ¿no? Por un lado, cierta preparación física, porque uno cuando graba se cansa un poco más que la gente cuando anda, porque tú para grabar te estás parando todo el rato y tienes que separarte del grupo para poder tomar imágenes y luego tienes que volverlos a atrapar y tienes que ponerte cerca y ahora te tienes que poner otra vez lejos y ahora te quitas la mochila para quitar una óptica y ahora te quitas la mochila para otra cosa. Y entonces sí que te cansas un poco más de lo normal. Y después la historia, yo lo que hago es no preparármela demasiado porque la historia en este caso la contaba yo, pero en verdad la estaban contando ellos. Entonces yo lo único que tenía que hacer era escucharles, digamos, ¿no? Y ir viendo lo que sucedía y ir observando. Y cada noche cuando me metía en el saco de dormir ahí, muertos de frío, pues mi cabeza empezaba a pensar qué es lo que había hecho ese día, qué es lo que había hecho bien, qué es lo que había hecho mal, qué es lo que podía mejorar para que al final, después de los 20 días que estuvimos juntos, pues la historia fuese lo más real posible, lo más bonita posible y lo más honesta posible. ¿Cómo es el camino hasta llegar a Everest? La verdad es que el camino es un camino hasta el campo base del Everest. Es un camino que se hace durante varios días y se hace muy despacito. Y la suerte que tuvimos nosotros, creo, y seguro que Laura está de acuerdo, es que la hicimos en enero, fuera de temporada turística, digamos, y estábamos solos. Éramos solo nosotros, la gente de AMIAP, la gente que iba con Alex Chicón, pero no éramos más de 30 y estuvimos totalmente solos durante esos días. Y es un camino, físicamente es duro, se hace largo por el tema de la altura, pero es un camino muy bonito, como mínimo en mi caso fue muy bonito, porque por toda la parte que ¿no? Bueno, lo que suponía ir con la gente que iba, ¿no? Y al final uno cuando sale a andar, no solo es el camino físico, las piedras que tiene que esquivar, los baches que tiene que esquivar, las escaleras que tiene que subir, los puentes que tiene que cruzar, sino con quien lo hace, ¿no? Y entonces, hacerlo al lado de Laura, de Fabri, de Alberto, de Javi, de Jesús, de José, de Alejandro y de los demás alpinistas que iban con nosotros, para mí fue un regalo. ¿Cómo adaptar el camino de José, Alejandro y Jesús? Pues mira, con Jesús y con Juan Alejandro la verdad que no tuvimos mucho problema, porque son chicos que sí que les gusta la actividad física y siempre han hecho, bueno, siempre, han estado en contacto con el deporte, pero sin embargo José Urbano en este sentido no. Es un chico que iba de la cama al sofá y del sofá a la cama. No había más ejercicio físico. Entonces, bueno, pues empezamos a entrenar con ellos antes de irnos al trekking. Y durante el trekking, pues teníamos que ir mucho más lento, que eso era muy, muy bueno para nosotros, porque caminar lento hace que estés más preparado para subir a grandes alturas. Y bueno, también tuvimos que optar por un plan B en el Everest y tuvimos que alquilar un caballo para que José Urbano pudiera subir y pudiera estar con el resto del equipo como uno más. ¿Cuál era el objetivo real de la expedición? Vale, nosotros no teníamos un objetivo real que cumplir, porque ya subirnos al avión, ya, eso ya era un objetivo. Entonces, cuando nos planteamos este viaje, evidentemente, objetivo, llegar a campo base del Everest, pero ¿dónde llegáramos? O sea, nos levantábamos y habíamos llegado a Madrid. Genial, chicos, hemos llegado a Madrid, hemos llegado a Kathmandú. Cada día que hacíamos una etapa, esa era nuestra meta. No aspirábamos a hacer nada más. Donde llegáramos, habíamos llegado. ¿Cómo se preparó al grupo para este reto? Pues no tuvimos mucho tiempo, porque nos comentaron este viaje en octubre, noviembre, y lo que pudimos, claro, nosotros partíamos a principios de enero. Entonces tuvimos 2 meses para poder prepararnos esto. Y como Albacete es muy llanito, teníamos pues que coger el coche e irnos por lo menos 1 hora o 2 de casa a montañas que tuviéramos cerca para que los chicos, pues eso, supieran lo que significaba un esfuerzo físico y sobre todo de varios días, porque no es lo mismo ir a la montaña un día y después descansar 7 que todos los días estar andando y subiendo montañas. Entonces, bueno, pues lo pudimos hacer entre las agendas laborales y personales de cada uno de los que íbamos, lo mejor que pudimos, y a las montañitas que teníamos cerca. ¿Qué equipo llevabais durante la travesía? Pues nosotros menos que Álvaro. Nosotros llevábamos pues nuestra mochila de 45 litros, que es bastante grandecita, y en ella llevábamos pues sobre todo mucha agua, porque nos tenemos que beber mucha agua para poder caminar bien, hidratarnos bien. Llevábamos varias mudas, por si acaso nos mojábamos o sudábamos mucho y nos teníamos que cambiar, y comida. Y Álvaro llevaba todo el repertorio de cámaras, baterías, etcétera, etcétera. Lleva un poquito más cargado que ellos, chicos. Iba porque cuando uno tiene que hacer fotos y vídeo, pues tiene que llevar lo mismo que ha dicho Laura, porque yo también tengo que beber y también tengo que abrigarme y también tengo que curarme las heridas si me hago daño, pero además pues tengo que llevar micrófonos, tengo que llevar todo tipo de material para poder contar la historia y grabar el documental. ¿A qué dificultades os enfrentasteis durante el trekking? Pues muchas, porque sabíamos que íbamos en invierno, pero no sabíamos que iba a hacer tanto frío. Entonces, bueno, pues de ropa íbamos bastante abrigados, pero, por ejemplo, en la tienda de campaña nuestros sacos de dormir eran pues, regulares. Entonces, pues pasábamos mucho frío de noche, lo que no es estar en el sofá con tu brasero, eso no lo teníamos allí. Allí nos íbamos a una tienda de campaña. Entonces, bueno, la dificultad sobre todo para mí y yo creo que también para el resto del equipo fue el frío. ¿Piensas que es enteros la puerta en algún momento? Yo creo que todos en algún momento pensábamos que a lo mejor no lo conseguíamos o qué podía pasar. Pero yo uno de los momentos que tengo grabados del viaje y que sale en el documental es en el momento en el que todos pensamos si había que darse la vuelta o no, porque a lo mejor a alguno de nuestros compañeros le estaba costando más, y Laura sentenció y dijo claramente que habíamos llegado todos hasta allí y que o todos subíamos o todos nos volvíamos. Y como no había opción de volvernos todos porque no queríamos, pues todos subimos. Y yo creo que esa frase de Laura quedará para siempre en nuestro recuerdo. ¿Cuál fue el momento más difícil? Pues no lo sé. Creo que el momento más difícil es como dice mi compañero Álvaro, y es cuando pues José no podía seguirnos el ritmo. Entonces tuvimos que optar por un plan B y pues no saber muy bien cómo José se lo iba a tomar, no saber cómo cohesionar el grupo y que estuviéramos y que fuéramos un muy buen equipo. Creo que ahí fue un momentillo un poquillo delicado, pero sí que es cierto que los chicos en este trekking, yo creo que el mayor valor que han sacado ha sido eso, ¿no? El ser un equipo, el ser una familia y no solamente pensar egoístamente por una persona, sino pensar por todos. ¿Cuántos metros llegasteis a subir? Pues llegamos a unos 5.400 metros, juraría, que fue lo máximo, digamos, a lo que llegamos, que era como el objetivo, era llegar hasta un lugar donde pudiésemos ver el Everest, porque el Everest no se ve desde todo el tiempo, tienes que llegar hasta cierta altura para poderlo ver, ¿no? Y poder estar allá a sus pies. Y yo creo que realmente fue lo máximo a lo que podíamos llegar. Yo creo que llegamos muy justos de energía, solo hacía falta vernos nuestras caras y las caras de los chicos y cómo llegamos, y la cara de Laura también, para darnos cuenta que ya no podíamos más. Esos 5.400 metros creo que fueron nuestra meta, nuestra humilde meta, pero estamos súper felices de haberla asumido. ¿Cómo se construye un iglú? Eso lo podría contestar Jesús, que estuvo trabajando mucho, uno de los chicos, estuvo haciendo el iglú. Pues mira, para hacer un iglú ahora hay unas pequeñas como herramientas que son como unos cubitos, como un cubo donde tú pones la nieve y la apretas mucho y entonces es como si te construyera un ladrillo. Y ese ladrillo lo vas colocando y vas colocándolo de forma circular y vas construyendo el iglú. Realmente lleva muchas horas en construir un iglú y estuvieron unos cuantos haciéndolo mientras Laura estaba jugando a cartas calentita, los demás construían un iglú. Y yo realmente tampoco ayudé a hacerlo. Yo estuve grabando y haciendo fotos como lo hacían, pero estuve viendo cómo hacían el proceso y realmente son muchas horas. O sea, si te cogiera una tormenta y te estuvieras muriendo de frío y tuvieras que hacerte un iglú, realmente lo pasarías mal, ¿eh? ¿Cómo es el momento en que llegáis al campamento base? Un subidón. Un subidón de todo. Porque, jolines, llegas al final, por decirlo de alguna manera, y como le he dicho a tu compañera, que no es... nosotros no íbamos con ninguna meta. Entonces, sorprendernos con estar ahí, con que todos estuviéramos bien, con cada uno la mochila que llevara en sus espaldas, fue llorar de alegría. Pero es curioso, y Laura estará de acuerdo, que estás en un momento de euforia, súper feliz, pero si ves realmente las caras de la gente en el documental, parece que estamos muriéndonos, tristes, hechos... O sea, yo creo que no podíamos hacer nadie peor cara, pero es un ejemplo increíble de que a veces nuestra cara, nuestro rostro no representa cómo estamos, porque estábamos fatal físicamente, pero por dentro estábamos todos eufóricos y máxima felicidad. En el proceso de montaje que se ha querido mostrar... Pues mira, en el proceso de montaje he tenido que hacer mucho esfuerzo para ver qué imágenes ponía, qué imágenes no ponía, qué me faltaba, qué no me faltaba, pero sobre todo he querido mostrar la realidad, o sea, lo que me encontré. Yo no he querido mostrar, ni he podido, ni he tenido que mostrar nada que no haya sucedido. Al final he estado pues con tres chicos con realmente caracteres muy diferentes, con muchas ganas de conseguir un objetivo, con muchas ganas de trabajar por ese objetivo y sobre todo con cuatro personas y algunos extras, aparte de los monitores, pero con cuatro personas que tenían un objetivo también común, que era ayudar a esas personas, que al final eran tres, pero en el fondo era como si estuviesen empujando a todo el universo de personas con diversidad funcional, con discapacidad, llamadle como queráis, ¿no? Yo lo que vi era eso, cuatro personas arrastrando un peso muy, muy grande y ayudando a estas tres personas a llegar a un objetivo. Y al final en el documental he intentado mostrar eso, ¿no? Cómo el trabajo en equipo hace que todos consigamos todo, ¿no? Como vosotros ahora, ¿no? Que estáis aquí, varios de vosotros, con ayuda externa, ayudándonos, ¿no? Y ayudándonos entre vosotros para poder hacer una entrevista que seguramente uno solo de vosotros no podría conseguir, ¿no? Y eso es lo hermoso de todo esto. ¿Qué reconocimientos ha tenido el documental? Pues mira, para mí el mayor reconocimiento del documental, yo tengo dos momentos personalmente guardados. Uno fue, no del documental, sino... Cuando llegamos a Kathmandú, yo quise montar un tráiler, como montar 3 minutos de vídeo y de imágenes con lo que había hecho, que solo lo había visto yo. Y el momento en el que se lo enseñé a Fabri, a Alberto, a Javier y Laura, es de los momentos más intensos para mí, porque bueno, pudieron ver lo que había estado haciendo yo durante 15 días y yo les podía enseñar mi trabajo. Y ellos podían entender un poquito por qué soy así, por qué hago las cosas, porque quizás en algún momento no tenían muy claro qué estaba haciendo yo ahí y por qué estaba haciendo aquello. Yo creo que ese momento para mí, pumba, como que, de, no sé, fue importante. Y después el mayor reconocimiento fue el día que lo estrenamos en Albacete y lo vieron las familias de los chicos, las familias de Fabri, de Laura, de Javi, de Alberto. Y toda la comunidad de AmiApp y toda esa representación de personas que trabajan por los chicos con algún tipo de diversidad funcional y ese día para mí se podía haber acabado el mundo, que ya lo había hecho todo. Ahora si nos han dado un premio, un reconocimiento y demás, ya está, ya no es que no importe, siempre se agradecen y es muy bonito y me hace muy feliz, lógicamente. Pero yo para mí es el día que estrenamos el documental en Albacete, se podía haber acabado el mundo, que ya habría hecho todo lo que tenía que hacer en este planeta. ¿Qué os ha enseñado Alejandro, Jesús y José? A no rendirme, a mirar el lado positivo de las cosas, a no darle tantos quebraderos de cabeza a algo que no lo tiene, a tantas y tantas cosas en 20 días que es flipante. O sea, creo que cada uno de ellos tiene su forma de ser, pero como he dicho antes, son tan buenas personas y hemos tenido tanta suerte. Creo que si hablaras con cualquier monitor que fue a la expedición, te podría decir mínimo 10 cualidades que nos han aportado y que evidentemente hemos cogido ya para nosotros mismos. ¿Cuál va a ser vuestro próximo objeto? Mira, el mío es cualquiera, me da absolutamente igual que haga que yo tenga que coger mi coche e ir a Albacete para poder abrazar a toda esta gentuza que he conocido. Entonces, me da igual que me lleven al Kilimanjaro, que me lleven al Monte Everest o que me lleven a cualquier monte de 300 euros de Albacete. Yo, mi objetivo ahora mismo es volver a abrazar a esta gente que se ha convertido en gente tan importante para mi vida. Bueno, nosotros, que aparte de volver a ver al Pelotro, que parece que solo viene a Albacete cuando tiene que hacer cosas de trabajo, queremos seguir con nuestro proyecto de senderismo. De hecho, seguimos haciendo rutas con los chicos. Vamos a intentar empezar a hacer rutas un poquito más exigentes y poder marcarnos, pues eso, alguna cumbrecilla más que hacer. ¿Dónde ven el documental? El documental está ahora en una plataforma que se llama Filmin, que es española. Es la página web es filmin.es y ahí está La Cumbre es el Camino para que la gente la pueda ver. Ya se ha visto durante un año, año y medio, se ha visto en algunos festivales y ya tocaba ponerla en alguna plataforma para que la pueda ver todo el mundo. Alejandro, Laura, mil gracias por participar en el programa y mostrarnos esta aventura llena de superación en la cordillera más alta de la Tierra. Abrazos, mesme Maliz. Gracias a vosotros por interesaros, por querer darnos voz y por trabajar de la manera que trabajáis. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros también. Un abrazo.